Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Bienvenidos a Mindalia Televisión también durante el fin de semana. Gracias por acompañarnos en este directo espiritual. Hablamos de cómo transformar nuestra energía y del uso de la misma en diferentes ámbitos y aplicaciones de nuestra vida para que nos pueda servir para nuestro crecimiento y evolución personal. Para ello tenemos a Ana María Vargas con nosotros, así que vamos a darle la bienvenida. Hola Ana María, ¿cómo estás? Hola Laura, ¿qué tal? Con mucho gusto de estar aquí nuevamente con ustedes, contigo. Gracias, Ana María. Un placer poder acompañarte nuevamente en este espacio. Y bueno, yo estaba poniendo en antecedentes el tema que vamos a tratar, Ana María, porque vamos a ver el uso, la aplicación de ese reequilibrio energético que puede ayudarnos a transformar nuestra energía, nuestra vida. Comenzamos viendo cómo es el proceso y el uso de la energía en los diferentes ámbitos de nuestra vida. Por ejemplo, aplicado a la salud física. Bueno, veamos. Una de las primeras cosas que tenemos que partir es que vivimos en un océano de energía, en un universo que es energía. Esto lo hemos tratado en otros momentos, pero entendamos que es como si literalmente estuviéramos en un océano. Cada uno de ustedes se puede imaginar ser una gotita de agua en este océano donde dentro es energía, alrededor es energía, hay una interconexión, pero hay un ser individual que responde a las leyes de ese universo de la energía. La energía se transmite, la energía tiene un magnetismo, la energía tiene una cierta fuerza, tiene incluso temperatura. En los cursos, cuando aprendemos a sentir la energía, una de las cosas que más fácilmente percibe la gente es la temperatura, la densidad, una sensación de algo que se mueve, que vibra o que se comporta como un imán. Entonces, hay una energía, existe en diversas formas, en diversas frecuencias, no solamente la energía densa que vemos cuando tocamos y sentimos algo, sino que existe la materia sólida, líquida, gaseosa, etérica o bioplasma, y de esa materia bioplásmica hay varios grados de energía. Entonces estamos hablando de energía en diferentes formas, también densa, pero en este caso usamos especialmente la energía sutil, es decir, la que va después del gas. Y esto nos da una idea de qué tipo de materia estamos tratando. Entonces, uno, hay materia, esa energía es materia con diferentes densidades, se puede aprender a percibir, se puede aprender a manejar, pero lo otro importantísimo es que responde a unas leyes, a un funcionamiento, hay unos principios. Por ejemplo, en el cuerpo humano, el principio es que todo organismo vivo es capaz de autorrecuperarse y busca siempre ese equilibrio, esa famosa homeostasis, es la búsqueda del organismo de estar bien. Ahora, ¿por qué enfermamos? Enfermamos porque hay factores internos o externos que afectan nuestro equilibrio y nos hacen estar fuera de lugar. Y esos factores, los más evidentes son físicos, claro, si comemos algo que nos hace mal, la tripa va a estar mal, pero son factores que pueden afectar lo físico, lo energético a nivel más sutil o menos sutil. Y ahí entra entonces que hay unas estructuras sobre las cuales se puede trabajar. Por ejemplo, este cuerpo físico, la primera pregunta que me hace Laura, este cuerpo físico depende de una estructura energética que es el cuerpo etérico o el cuerpo bioplásmico, este entramado de canales a través de los cuales fluye esa energía que nutre los órganos, las células, el cuerpo físico. ¿Qué pasa cuando hay desequilibrio? Pasa que se producen excesos o déficit. Energéticamente hablando, o en cualquier sentido, hablar salud, desequilibrio. Ahora, si nosotros tenemos un exceso de energía en un determinado punto donde hay un centro energético, por ejemplo, que alimenta el pulmón o el estómago o el riñón, y hay un exceso de energía permanente, imagínense un motor funcionando a toda velocidad, a 1000, cuando necesita, 10 revoluciones en vez de 100. Esto va a hacer que el órgano esté hiperactivo y esté hiperfuncionando. Entonces, si se equilibra esto, el nivel de actividad va a normalizar el funcionamiento. Pero también puede ser que esté muy poco activo ese centro, ese chakra. Entonces va a dar menos energía de la que necesita, con lo cual el órgano o el sistema que se alimenta de ello o la glándula va a estar siempre con un faltante y esto la hace esforzarse hasta que dice no más, reventé y no pude más. Esto es un factor. El otro factor es cuando la energía no fluye adecuadamente, y ahí volvemos al símil del agua, se vuelve energía enferma. Una energía estancada comienza a acumular, acumular, acumular, acumular, y este acúmulo bloquea, impide el flujo de energía limpia, el libre flujo de energía, con lo cual también va a afectar el funcionamiento del sistema. Entonces, tenemos unos principios con que se mueve la energía, unas estructuras que podemos entender cómo funcionan, qué es lo que pasa. Esto es lo que llamamos anatomía sutil. Entonces, si uno conoce la anatomía, puede actuar sobre ella, porque lo podemos percibir y saber, aquí hay mucho, vamos a limpiar, aquí hay poco, vamos a dar energía limpia, esto está hiperactivo, vamos a aplicar una cierta frecuencia de color. Trabajamos con las frecuencias de colores, es decir, con la modulación de esas frecuencias. Hay algunas colores de prana, lo llamamos, pero son frecuencias que pueden activar, hay otras que inhiben el funcionamiento de una glándula. Hay unas que se pueden aplicar para regenerar un nervio óptico que es diferente a la que aplicamos para regenerar un hueso. Pero como todo responde a la energía, podemos aprender a manejar esa energía para aplicarla allí. Esto en cuanto a la salud directamente que me preguntabas tú, Laura. Ahora, también existe lo que llamamos la salud psicológica. Nosotros sentimos y pensamos. Ana María, justamente por ahí iba a preguntarte si solamente aplica a la salud física como tal, lo que es al cuerpo físico, o también a la salud mental tan presente en estos días. Absolutamente. Y si vemos estas diversas energías de las cuales estamos hablando, también el sentir y el pensar también está movilizando energía. Allí también hay una materia supremamente sutil, pero todo la hemos percibido cuando percibimos la tristeza de alguien o el enojo de alguien, inclusive si no lo conocemos, o en un espacio, de lo cual vamos a hablar también un poquitito. Esta energía que se mueve cuando nosotros pensamos o sentimos es como en los cómics cuando salían estas nubecitas. Esto tiene un contenido, tiene una información. Si es un pensamiento casual, esto se disuelve en el aire y ya pasa, pero cuando nosotros permanentemente estamos con esto, por ejemplo, una angustia, un miedo, una preocupación que haya sido, imagínate que haya sido reforzada toda tu vida porque en casa siempre había miedo de que no salgas, algo va a pasar, el mundo es peligroso o algo, o hay una situación traumática muy densa en la cual se ha impreso una enorme información con esto. Pero todo lo que sentimos y pensamos moviliza una energía. Ahora, cuando esta tiene suficiente densidad, forma como unos paquetitos, los llamo yo como unos paquetitos psíquicos, que se van haciendo parte de nosotros. Nosotros, obviamente, nuestra personalidad, nuestra forma de percibir el mundo y de responder al mundo es el resultado de esa información que tenemos y cómo se ha ido acomodando en nosotros. Eso hace nuestra personalidad. Ahora, si hay un exceso de alguna de estas también, por ejemplo, de miedo, y ese miedo está aquí atrapado en la zona de mi corazón, del plexo, de algo, todo lo que reciba mi sistema de afuera pasa a través de eso, lo hace vibrar y hace que yo perciba las cosas con miedo. ¿Por qué? Porque tengo un gran acúmulo de miedo. El estrés es un muy buen ejemplo, porque quienes han sufrido de momentos de estrés, hay momentos en que una pequeñísima cosa dispara unos mecanismos y dispara el cuerpo, y dispara la emoción, y dispara la angustia, y dispara la pensadera, porque hay tanta energía con esa acumulada, con esa información de estrés, que hace que todo se mueva y responda a ello. Ahí vemos también cómo se conecta lo emocional, mental, con lo físico. Entonces, esta energía, en el caso de la salud, se va acumulando en ciertos niveles del chakra, donde hay unas membranas que protegen esto, pero que si es demasiada, se va acumulando allí. Y esto es lo que a la larga nos produce lo que llamamos un problema psicológico. El problema no es tener miedo, todos tenemos miedo. El problema es cuando se acumula demasiado y es como que el miedo empieza a dominarnos en vez de que nosotros podamos dominar el miedo. O puede ser el estrés, o puede ser la angustia, o puede ser una forma, un patrón de pensamiento. Nos domina porque la información es muy fuerte y todo nuestro sistema responde a ello. Y estoy hablando del sistema fisiológico y del sistema emocional y mental. Ahora, esto en términos de cómo tratarlo es identificar estos acúmulos para desintegrar, lo llamamos, eliminar como esos velos, eso que está condicionando la percepción del mundo y la respuesta a este. Y el resultado es increíble. El resultado es que la persona se calma, percibe distinto, por lo cual puede responder distinto. Una persona depresiva, por ejemplo, puede decir, y me lo han dicho, es que se me ha olvidado que el mundo era de colores. Yo todo lo veía negro. Todo lo veía como si hubiese un velo, ¿no? Como si hubiera algo, esa energía, esa información estaba velando su percepción del mundo. Ahora, lo otro que planteó Laura es cómo, por ejemplo, en los espacios, esto también se ve. Todos hemos estado en espacios donde hay tensión, hay angustia, una sala de urgencias, una oficina donde hay mucho estrés, o lugares muy agradables donde nos gusta estar porque se está bien, nos sentimos acobijados, a gusto, nos sentimos bien allí. ¿Qué hay en estos espacios? Hay acúmulos de estas energías. Sea porque nosotros los seres humanos las hemos ido produciendo y dejado allí, como en una sala de urgencias, ¿no? Allí todo el mundo está con angustia, con preocupación, con dolor, y esto se va quedando, ¿no? Esto, esta emanación, esto que vamos generando, se va quedando allí, y el siguiente que llega genera un poco más, y el siguiente un poco más, y llega un punto en que basta pasar por allí para percibir que hay algo que no va, que no nos gusta. Ahora, así como se puede limpiar este acúmulo o esta información, son técnicas diferentes para lo físico o para lo psicológico, aunque el principio es el mismo, ¿no? Equilibrar, siempre. El principio es equilibrar, tal como lo presentó Laura. Así como se puede limpiar en una persona, se puede limpiar en un espacio. Además de limpiar, se puede movilizar la energía en una cierta forma y, por ejemplo, en los espacios se puede trabajar cómo armonizar o generar, facilitar cierta energía que necesita el espacio. Ejemplo, no es lo mismo si yo tengo este espacio donde trabajo, donde necesito dinamismo, actividad, que mis chakras de atención, de concentración, de conexión a tierra estén activos, o estoy en mi espacio, que lo tengo finalmente, un pequeño espacio de meditación. Allí necesito calma, allí necesito que más bien el corazón, la corona, los chakras estén activos porque quiero conectarme con mi ser interior y quiero conectarme con lo superior. Entonces yo, los espacios que también tienen una energía, se puede no solo equilibrar lo que densifica el espacio, sino facilitar la energía apropiada para ello. El espacio donde dormimos o donde duermen los niños. Importantísimo que esté limpio de estas cargas que pueden venir de muchas cosas, no solamente de las emociones. Los animales, también mencionó Laura en la presentación. Los animalitos, todos, tienen también su sistema energético y son también influenciados por lo emocional o lo mental. Muchos, lo sabemos perfectamente, quienes tienen mascotas, qué tan sensibles son ellos a lo que esté sintiendo su humano, ¿no? A lo que esté percibiendo. En los animales también podemos aplicar pránica. Son extremadamente receptivos y la respuesta es maravillosa. Las plantas también tienen energía. Y, por ejemplo, en el nivel de las plantas de la agricultura se trabaja desde la semilla misma que se puede potenciar energizando la información que tiene, ayudar a que crezca, ayudar a proteger, a limpiar cuando hay plagas, inclusive a equilibrar aspectos del terreno, porque volvemos, estamos en un universo de energía. Todo es energía, estamos en ese océano, las plantas, los animales, los espacios, todos estamos dentro de ese mar de energía y cuando yo aprendo cómo percibir, movilizar, actuar sobre esa energía, puedo actuar sobre la energía del universo. Bueno, Ana María, quiero agradecerte por traernos este tema, por acercarnos a un tema tan importante como es conocer o reconocer, mejor dicho, cómo funciona nuestra energía y cómo reequilibrarla cuando tenemos algún tipo de desequilibrio en cualquier ámbito. Tengo entendido que esto aplica también para equipos de personas, por ejemplo, como empresas, donde también la sanación pránica sería efectiva. Yo creo que tú tienes una formación, un curso donde se va a extender todo esto que estamos comentando aquí en la entrevista mucho mejor, por supuesto, para aprenderlo de una forma más práctica, más efectiva y cómo llevarlo a cabo a través de diferentes herramientas. Pero me gustaría dejarte el espacio para que nos cuentes más sobre esta formación. Muchas gracias. Sí, la formación es una formación básica de 3 cursos, donde está el básico, que no es porque sea sencillo, es porque tiene todas las bases de la técnica de sentir la energía, de entender la anatomía sutil, las leyes y aprender todas las técnicas con las cuales podemos trabajar sobre la energía. Son cursos supremamente prácticos. Todo el tiempo estamos poniendo en práctica cada una de las técnicas y llegamos a aprender protocolos de cómo trabajar no solamente lo local, sino, por ejemplo, todo un sistema. Si una persona tiene un problema, el sistema respiratorio no es un punto, no es un chakra, no es el pulmón, es un sistema que está en desequilibrio y tenemos que mirarlo y atenderlo todo. Incluimos el curso avanzado en esta formación, que es donde aprendemos a modular ese prana de color, que no es visualizado, es utilizar diferentes frecuencias y saber cómo y cuándo aplicarlas para producir resultados muchísimo más rápidos, más eficaces y más precisos. Es como un médico decía, es como saber todas las especializaciones de la medicina, con todo el respeto por la medicina y lo que esto implica estudiarla. Y un tercer curso que es psicoterapia pránica, es donde entendemos el mundo de la psicología, de las emociones, de los pensamientos, de las relaciones. Por ejemplo, la psicoterapia aplicada a los problemas relacionales es increíble. Y problemas relacionales pueden ser en la familia o en la empresa, como decía Laura, en la empresa es fantástico lo que se trabaja. En los equipos deportivos se trabaja de manera fantástica porque todo lo que se moviliza allí sigue siendo energía. Entonces, obviamente hay una formación básica que es esta, y hay áreas como de especialización. Si yo quiero, y conozco personas que especialistas en el área de deportes o en el área de espacios que se dedican a eso. Pero con la formación, tú tienes todos los elementos teóricos, prácticos y las habilidades para poder entender la energía, qué pasa, cómo funciona y cómo actuar para ayudar a equilibrar. Para ti mismo, para otros, para las personas, las relaciones, los grupos, los espacios, aunque cada una de estas áreas pueda tener su especialización. Vuelvo a retomar el ejemplo de la medicina. Uno puede aprender medicina general y tiene una idea de cómo funciona todo, pero después se puede especializar en áreas. Entonces, esto es como aprender la general, y vuelvo a decir, con todo respeto para los médicos, yo sé el tiempo que estudian para eso. Yo me formé como psicóloga, que también tiene un buen tiempo de trabajar en ello. Pero esto es entender el mundo en que vivimos. Vivimos en un mundo de energía y que se nos ha negado hasta ahora porque nadie nos había explicado cómo funciona y qué podemos hacer con él, qué podemos hacer con esta información. Permíteme recordar, Ana María, que aquí abajito vamos a facilitar enlaces para que puedan encontrarte en la caja de descripción. Si estáis desde otra plataforma, desde Facebook, desde Twitch, desde cualquier otro lugar, sabéis que esto queda de forma permanente en nuestro canal grabado, así que en cualquier momento podéis acudir, desplegáis a la cajita de descripción y ahí encontraréis los enlaces de contacto con Ana María Vargas. Bueno, Bella, pues ahora sí estamos ya llegando al momento final de la entrevista, pero no me gustaría que nos despidiéramos sin pedirte un mensaje general para todas las personas que se han interesado, que se han conectado con nosotros, que nos van a ver más tarde también o dentro de algún tiempo y que puedan resonar en este complejo mundo de la energía y de la transformación gracias a ella. Gracias a ti también, Ana María, por estar con nosotros. Gracias, Laura. Yo creo que el punto es lo que mencionábamos al principio, cómo el equilibrio en la vida es lo que nos ayuda no solamente a estar bien, sino a avanzar. Cuando estamos en desequilibrio, que está bien porque es lo que genera un poquito de crisis y nos hace movernos, necesitamos herramientas para ayudarnos a equilibrar, como para dar el paso siguiente y volver al siguiente punto. Pero lo más interesante, y yo creo que lo más valioso que podemos llegar a tener en esto es una herramienta que nos empodere a nosotros, que nos dé la capacidad de actuar eficientemente sobre ese equilibrio, de ver que funciona, de ver los resultados, de quitarnos un dolor de encima, de ayudar a alguien a resolver su problema de salud, su problema psicológico, problemas en casa, en nuestro trabajo, en lo que sea. Tener en manos la herramienta para hacer esto es un empoderamiento que no tiene valor. Es decir, esto está por encima de todo lo que nos puede ayudar el tener esta eficacia de herramientas en mano. Gracias, Ana María. Con este mensaje nos despedimos y cerramos la charla de hoy. En comentarios os leemos si queréis, como siempre, compartir algo con nosotros o con Ana María Vargas directamente. Ahí vais a tener oportunidad de comunicaros. Gracias a todos por estar. Gracias, Ana María. Nos vemos en el próximo directo aquí en Mindalia. Muchísimas gracias, Laura, y buen día.